El tiempo ya se termina y esto es pa' meditar en lo que está aconteciendo y también lo que vendrá. Muchos son los que se pierden sin encontrar la verdad. Tal vez porque no han querido, tal vez porque no han querido ver su propia realidad. Pero Dios aún está esperando al pecador que se vuelva hoy a él y no viva en el error. Busca entonces su perdón. Amigo, no espere más, si Él te ofrece de su amor, amor puro y eficaz. Envuelto en una guerra, muchos países están, moneda corriente es el odio, cegado por su afán. Se han olvidado de Cristo, dueño de la creación, y por un camino oscuro, y por un camino oscuro, van rumbo a la perdición. Dios aún está esperando al pecador que se vuelva hoy a él y no viva en el error. Busca entonces su perdón. Amigo, no esperes más, si Él te ofrece de su amor, amor puro y eficaz. Su perdón, amigo, no esperes más, si Él te ofrece de su amor, amor puro y eficaz.